Háblale a Mafilia. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Es el Tirri! ¡Que tengo sol, que levante las manos como yo! ¡Franklin! Pues. ¡El que quiere un vino en cartón! El que quiere un vino en cartón. En el barrio hace calor, los turros descargando un termidor. Las guachas se clavaron en el mini short. En el barrio hace calor, los turros descargando un termidor. Las guachas se clavaron en el mini short. Hace calor y la jarra está fría. Acá no compramos, tampoco se fía. A todo ritmo ando con la mafilia. Salimos de noche y volvemos de día. Hace calor, llegó el verano, cagado el baile recruzado. Al trago lo venenaron, vacilan todos los vagos. Los monios se regalaron, tu germulo está planchando. Acá estamos reganados, mi compi está pistolado. No quieren pena, pero no pueden. A estos chetos los derrochos no les sale. Con los turros nunca se comparen. Ando con el Franklin y te ríe en un BM. Con una banda de locos que a nada le temes. Están el mambo y la jarra que gire. La calle pa' hombre, no es para guachines. Si no bancan nada, mejor que ña aquí veña palo con. Compramos, ustedes son giles. ¿Qué onda con tu pinta? Le borro la cinta. No se regalen que acá está toda la chispa. ¿Qué onda con tu pinta? Le borro la cinta. Del pelo esta zona sur, mucho porro, plata y mina. Corte bien turbio, mientras ustedes se tiñen de rubio. Acá facturamos de julio a junio. Y la pudrimos y pinta el disturbio. Mucho fronteo, humo y botelleo. Noche de perreo, esto se puso feo. Pinto el botelleo. Hace calor y la jarra con hielo. Los que venimos de abajo no tenemos que. Tu germo hasta abajo lo menea. En la pita fumetea. Fuma, fuma y bellaquea. Cuidado con el rofi si te pega. Si la hacemos de callado, del hecho no quedan pruebas. Tu hasta me zorrea y se pone ñomo. Me coquetea y se llevo a la domo. Acá con los pibes somos no somos. A los ruchis le damos plomo. Ando flow leñador, le estoy dando con un hacha. No tengo registro, pero más manejo esta facha, cachetas en la nuca pa' los giles y se empachan. Si suena pibe chorro, yo le digo me está guacha. Se hagan los bandidos, la corren de tiki tiki. En el pecho mucho frío, ustedes están redolidos. No compro con padrino, yo lo escucho y me río. Tu guacha escucha mis temas cuando le doy castigo. Acá las damas son gratis, se prestan para los tirri. Acelerando el BM, escapando de los rati. Arrancamos en Rodríguez y terminamos por Capi. Tomando un whisky, fumando una creepy. Del barrio para el barrio.